Hola, buenas noches. Alberto San II os da la bienvenida un lunes más a Buscando Leones en las Nubes, el espacio de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca. En las últimas semanas, nuestro programa está dedicando sus emisiones a dos de los últimos premios Princesa de Asturias, a partir de la ceremonia de entrega de los galardones que tuvo lugar el pasado 20 de octubre en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Así, las tres primeras entregas de esta serie de cuatro centrada en los premios contaron con el protagonismo de Nucho Ordine, fallecido por desgracia hace unos meses, antes de haber podido recoger su distinción, que le había sido otorgada en la categoría de Comunicación y Humanidades. En ellas os leí textos de tres de sus obras más representativas: La utilidad de lo inútil, Clásicos para la vida y Los hombres no son islas. Esta noche será Haruki Murakami, ganador en la modalidad de letras, el escritor sobre el que girará la emisión. Murakami, eterno candidato al Nobel, ya ha estado presente en varias ocasiones, tanto en Buscando Leones en las Nubes como en mi otro espacio en la emisora universitaria salmantina, Todos los libros un libro. En este último he presentado reseñas de algunos de sus libros: Tokyo Blues, La muerte del comendador y hace solo unos días, y de nuevo con la excusa del Princesa de Asturias, el impronunciable 1Q84, en realidad 1984. Podéis consultarlas en el blog del programa, todoslosdibrosunlibro.blogspot.com, y en el caso de las dos últimas novelas, también en mi canal de YouTube. Aquí, en Buscando Leones en las Nubes, la obra de Murakami ha sido objeto de mi atención en dos ocasiones, en junio de 2009 y en febrero de este mismo año. En ambos casos, el planteamiento y la estructura de mi propuesta han sido idénticos: textos extraídos de sus novelas, acompañados de canciones entresacadas también de las muchas referencias musicales que pueblan sus obras. Así procederé también esta noche, en la que la vertiente literaria del programa consistirá en mi lectura de un cuento, El pueblo de los gatos, que aparece intercalado en la por ahora última novela del japonés, la mencionada 1Q84. Para complementar el singular, algo insólito y muy murakamiano texto, he seleccionado 12 temas musicales, algunos de los cuales proceden de citas de dicha novela y otros, la mayoría, forman parte de la siempre abundante banda sonora del resto de su obra. Espero que el resultado de la conjunción entre el curioso relato y las casi siempre intimistas, apacibles y reposadas canciones pueda haceros disfrutar y pasar una hora agradable. Había una historia sobre un joven que viajaba a un pueblo dominado por gatos. Se titulaba El pueblo de los gatos. Se trataba de una historia fantástica escrita por un autor alemán de quien nunca había oído hablar. En el libro se explicaba que había sido escrita en algún momento entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. It is only a paper moon sailing over a cardboard sea, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed.

deseaba seguir observando aquel enigmático pueblo de los gatos. Quería saber, si era posible, desde cuándo habían ocupado los gatos aquel pueblo, cómo funcionaba el pueblo y qué demonios hacían allí aquellos animales. Nadie más, aparte de él, debía de haber sido testigo de aquel misterioso espectáculo. I think I'm going back to the thing I learned so well in my youth. I think I'm returning to all those days when I was young enough to know the truth. Now to a friend.

reciente ganador del Premio Princesa de Asturias en su modalidad de letras. Mi lectura del Pueblo de los Gatos, que así se titula el relato intercalado en su por ahora última novela publicada en España, 1Q84, ha sonado entre las canciones, todas mencionadas directa o indirectamente en los libros del japonés, de Frank Sinatra, Ricky Nelson, Bob Dylan, John Coltrane, Diana Krall, Bruce Springsteen, Billie Holiday, Phil Collins, Brenda Lee, Nat King Cole, Sonny and Cher y la citada Astrid Gilberto. Con la mención del formidable elenco de artistas, pongo fin por esta noche a Buscando Leones en las Nubes, emplazándose aquí dentro de 7 días. Pasad una muy buena semana. Adiós. Can't let me, he cannot see, he cannot.